Esos haters te mintieron, ganaron el juego. Sola me dejaste en el coro un par de agujeros. Que no me hablen del amor, que yo ya no les creo. Ahora ando jugando a ver quién dispara primero. Y bla, bla, bla, bla, dame toda la plata. Nunca entendí nada del amor, no sé de qué se trata. Me dijo, soy la mejor y tenía 20 gatas. Pero te fortalece lo que no te mata. Y ahora ando fresh, fresh, baby, siempre cool. Mate todos mis sentimientos con una caful. Los enterré bajo el suelo dentro de un baúl. Al corazón rest in peace, brindo su salud. Y ahora ando fresh, fresh, baby, siempre cool. Mate todos mis sentimientos con una caful. Los enterré bajo el suelo dentro de un baúl. Al corazón rest in peace, brindo su salud. Ey, no va a volver a conseguir un booty como este. De todo el flow, de todo el swing, lo mejor del oeste. Vas a llorar por mí, lo juro que el cielo es celeste. Y yo voy a olvidarte, cueste lo que cueste. Y ese melodrama me lo vio venir. Que bla bla bla te confundiste y me querés a mí. Que desde que te fuiste no puedo dormir. Que cuando me siento triste no sé a dónde ir, baby. Y no sé qué mentira o qué verdad. Solo sé que ya no siento nada, nada, nada. Voy a pedir un alma nueva para Navidad. Aunque por un par de millones lo podemos arreglar. Si le vendo mi alma al diablo que me dé dinero. Y el talento pa' matar a todos esos raperos. Una Lambo color rosa pa' llegar primero. Y cortarle a cuello a Cúpido por embrollero. Y si le vendo mi alma al diablo que me dé dinero. Y el talento pa' matar a todos esos raperos. Una Lambo color rosa pa' llegar primero. Y cortarle al cuello a Cúpido por embrollero. Y así ando esquivando, disparo, me paro. Entre tanto feca veo todo claro. De todo el mercado el producto más caro. These bitches know me, they're talking about me. No sabe nada de dónde salí. Lo que armé pa' llegar hasta aquí. Creíste lo que dijeron de mí. Me importa una mierda, baby, rest in peace. Oh, fresh, baby, siempre cool. Mate todos mis sentimientos con una caful. Los enterré bajo el suelo dentro de un baúl. Al corazón rest in peace, brindo su salud. Y ahora I'm a fresh, fresh, baby, siempre cool. Mate todos mis sentimientos con una caful. Los enterré bajo el suelo dentro de un baúl. Al corazón rest in peace, brindo su salud.